kana kolela te frère Edouard. Soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza malade, ndimbela ye o mpo bango nyonso bafandaka na mayi te. Lola y lo bate, no quité poco.